Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad es que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV. No. Pero que no panda el público. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los peores de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Es raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Es hora 5 minutos de esta mañana martes en la ciudad de Buenos Aires, 19 de octubre, 17.4 la temperatura, cielo despejado, sol que sigue brillando sobre la ciudad, una humedad del 66% y máximas de 25 grados para lo que queda de esta jornada, donde según el Servicio Meteorológico Nacional el cielo va a estar algo ligeramente nublado y nublado por la noche, anticipando un miércoles con posibles chaparrones y cielo nublado. Voy avisando de entrada para que se vayan preparando. Bienvenidos, bienvenidas una vez más, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Te hacen compañía como todos los días hasta el mediodía. Hoy en una mañana que arranca en las postrimerías de lo que fue este 17 de octubre, prolongado, conmemoraciones el domingo, marcha y acto central de la CGT ayer lunes. De eso algo vamos a estar dando cuenta, sobre todo de algunas declaraciones de lo que se vivió ayer ahí en las inmediaciones del obelisco, en frente precisamente a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre la 9 de julio, entre otras cosas, insisto, que dejó este 17 de octubre, que si trajo algo fue el solcito. Eso hay que reconocerle, ¿no? Por fin se le dio la máxima al peronismo, esto del día peronista. Les ocurrió, alguna vez tenía que suceder. Muy buen día, señor Matías Basualto, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Me encanta la temática porque aparte fue jornada doble, ¿no? Jornada doble, triple. El domingo hubo como más de un escenario. Dicen que Alberto llegó, pero bueno, dijo, uy, es un ambiente un poco hostil para mí, y se fue. El lunes otro sector, digamos. No, una bueno, cosa está difícil de leer. Si, ¿no? Si algo que ocurrió ayer, si algo de lo que ocurrió ayer fue una clara venia del gobierno, digamos, del sector más, del sindicalismo más ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿No? ¿Burócrata? No, no, un poquito fuerte. Bueno, más institucionalizado. Ahí va, más un sindicalismo oficialista. Claro, y oficialismo de cualquier oficialismo, digamos. O sea, no es personal con Alberto, ¿eh? Suele ser un sindicalismo institucionalizado, por así decirlo, ¿no? Que respeten demasiado el orden constitucional y republicano, aún en detrimento de sus propios trabajadores. Pero es otro tema ese. Y en el día, y el domingo, bueno, ayer algo estuvieron comentando los compañeros, pero el domingo el discurso fue más aguerrido, ¿no? Demasiadas críticas con relación al pago de la deuda, con relación al empobrecimiento del país. De eso vamos a hablar porque Alberto tiene otros datos. Sí. Un ratito. Lo cual es bastante raro incluso para ese sector también, ¿no? Porque, digo, el pago de la deuda siempre se pagaron las deudas. Con el FMI no es la primera vez que vamos a pagar una deuda. En los mandatos anteriores también hemos pagado deuda. Me acuerdo que éramos un sector bastante que éramos tildados de troscos, los que decíamos no al pago del FMI. Pero bueno, parece que todo vuelve. Sí, el que está contento con esto es el fondo, que le venimos pagando de una manera, claro, digamos, digo, con el discurso con el discurso de la soberanía o con el discurso de la dependencia, si se quiere, siempre marche preso. Bueno, decía, de esto vamos a estar retomando en un ratito nada más, la misma voz, la misma palabra del presidente de la nación, dando cuenta de otros números, que hablan de crecimiento del empleo, que hablan de disminución de la pobreza. También salió a hablar Cristina en otro acto, en otro marco, no a propósito del 17 de octubre, pero también metió su verba en estos últimos días de campaña electoral que queda, porque recordemos, si esto no fuera poco, estamos en las vísperas de las elecciones de medio término, ahora en noviembre, poquitos días nomás, sí. Y que me parece que discursivamente Cristina metió también, hizo algo raro, porque metió a Milei y a los extremos, ¿no? Habló de los extremos, de los extremistas, y metió a Milei, sí, y al frente de izquierda, todos en una misma bolsa. Digamos. Otro que el trapo rojo, ¿no? Que se quejaba de los trapos rojos. No le gustan los trapos rojos a Cristina, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ella misma lo dice. Bueno, no venía al caso. En un ratito lo vamos a retomar, si te parece, porque nos queda mucho hasta el mediodía. Vamos a estar hablando de la ley de emergencia ante la gente en situación de calle, que en el día de ayer tuvo su eco popular con una movilización, concentración frente al Congreso de la Nación, así que vamos a estar recuperando este tema y la situación justamente de estos pobres de toda pobreza, como se dice, ¿no? Uno de los sectores que, a pesar de lo que dice Alberto Fernández, ha crecido la indigencia, ¿no? Y justamente esta ley va en detrimento, va hacia esos sectores que no tienen condiciones para garantizar el sustento mínimo. Y por eso termina en situación de calle familias enteras, ¿eh? Por lo menos esto es lo que se vive en los principales centros urbanos del país. Y también, por supuesto, la columna de nuestro amigo Matías Bregante, el consultorio canábico que abrimos todos los miércoles, y una sorpresa musical. No la quería quemar porque, viste, siempre pasan cosas. Viste, se traba el subte, no llega el colectivo, siempre pasa algo. Pero en principio tendríamos una sorpresa musical que cruzó la cordillera para acompañarnos en esta mañana, una mañana donde estamos también recordando lo que fue esas movilizaciones populares que hace dos años, en Chile, llevaron adelante, bueno, de alguna manera fueron el puntapié inicial de lo que se vive hoy en Chile con esta asamblea constituyente, que un montón de otros procesos, incluso la militarización de la Araucanía, que paradójicamente y en paralelo propone Sebastián Piñera. En un lado donde vos tenés un congreso, una asamblea constituyente con fuerte peso, fuerte en función de lo que era hasta ahora en la política institucional de los pueblos originarios en Chile, por otro lado tenés al mismo presidente militarizando la zona de conflicto, la principal zona de conflicto con los mapuches en Chile, que es esa zona sur de la Araucanía. Todo esto mechado musicalmente en el marco, insisto, de esta visita que vamos a tener hoy. Que no sé si decir, bueno, ya lo dije, ¿no? Sí, Ruby Monroyce va a estar acá con nosotros. Esperemos, crucemos los dedos. A partir de las 11:30, con mucha música, vamos a hablar de los cantautores jóvenes en la nueva trova. La nueva trova. No sé si. hay que redefinir este día de la trova. Le podemos preguntar si se identifica como una trovadora o qué es esto de la trova, ¿no? Que en algún momento estuvo muy pendiente en la escena local, al menos, ¿no? Sí. Pero también vamos a hablar de la situación política en Chile y de todos estos últimos años que convulsionaron el país y cómo influyen en el arte, en la música y al revés también, ¿por qué no? Totalmente, cómo el arte influye también en las protestas, ¿no? Bueno, esto y mucho más, insisto, hasta el mediodía, en un día donde se cumplen distintas efemérides. Una tiene que ver con la consigna que le proponemos a los y las oyentes en esta mañana. Nos referimos a que hace 69 años, más concretamente un 19 de octubre de 1975, moría a los 69 años en Buenos Aires el poeta y compositor de tangos Cátulo Castillo, autor de algunas de las piezas tangueras más reconocidas, como por ejemplo La Última Kurda o El Último Café, entre otros. Así que, a propósito y conmemorando, ¿no?, el fallecimiento, la muerte de Cátulo Castillo, le vamos a proponer a nuestros oyentes que nos cuente cuál es su tango favorito. Y de paso musicalizamos esta primera mañana del programa, esta primera hora del programa, con tanguitos. ¿Cuál es tu tango favorito? Nos podés contar escribiendo, mandando audio o llamando al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Te escuchamos y quedan abiertas las vías de comunicación en esta mañana que arranca musicalmente como, a propósito de la música. Nos vamos para otro lado, no vamos a escuchar tango, pero sí vamos a escuchar algo más movido, acompañando el sol y esperando a que se vengan los días grises. Esto es la Santa Cecilia directamente desde México, haciendo Quiero Verte Feliz. No es que me valga madre la vida, el dolor de la gente, el frío y el hambre. La angustia está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Quiero bailar, quiero echarme a reír. Es alimento para el alma, un abrazo, mirarte a los ojos, sentirnos en calma. No pierdas el tiempo, que el tiempo es bendito. Jamás lo regala ni queda poquito. Que pa' querer y dejarse querer no hace falta que pidas permiso. Quiero bailar, quiero echarme a reír. Que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. 17 de la mañana, 10 y 17, es momento como todos los días de escuchar algo de este ruido político que nos dejó las últimas 24 horas. Decíamos, anticipábamos hace minutos nada más, abre este recorrido Cristina Fernández de Kirchner, nuestra actual vicepresidenta, en un acto donde inauguró una zona franca y en Santa Cruz y reivindicó, entre otras cuestiones, la defensa del patrimonio nacional. Esto decía ayer Cristina. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando que es obvio. Muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nervios en política, tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Y acá no puedo evitar poner la cara de el negro de TikTok, no de WhatsApp, el de TikTok. Se llama Kaby Lame o Lame, no sé. Este muchacho que mira videos en TikTok y ve la ridiculez más absurda, demuestra cómo hacerlo mucho más fácil con mínimo sentido común. Digo, porque dejen de financiarlos, Cristina. Si no les gustan estos medios, dejen de financiarlos alevosamente. No digo quitarle la plata, cerrar empresas periodísticas. No, pero pueden empezar, al menos, si no pueden dejar de financiarlos, financiando a esos otros medios que existen en el país. Se llaman medios comunitarios. Le cuento, están representados en la ley de medios, donde se le adjudica el 33% del espectro radiofónico, por ejemplo, en el caso de nuestras radios, cosa que no se cumple desde el 2009, porque básicamente no están dispuestos no solo a dejar de financiar a las grandes corporaciones periodísticas, ni siquiera están dispuestos a ponerles en tela de juicio la propiedad sobre esos medios, que son concesiones del espectro radioeléctrico, pero parece que no, parece que son de ellos y pueden hacer lo que quieran. Así que, digo, en principio podrían intentar al menos aplicar algo de la ley de medios. Creo que serviría, porque en algún momento la pensamos en ese sentido. Digo, en ese momento era presidenta Cristina, no, todavía no, 2009 todavía no, era Néstor presidente, pero digamos... participó tangentemente de la discusión. Cristina sabe lo que está hablando, ¿no? Digo, con tal de aplicar un poquito de la ley ya sería suficiente para todo esto que ansía tan vehemente Cristina, o por lo menos eso decía en el día de ayer. Otro también que realizó anuncios oficiales en el marco de la jura a la fidelidad de la bandera de... cientos de policías bonaerenses ahí en la escuela Juan Vucetich, nos referimos al gobernador Axel Kicillof, que junto a su ministro de seguridad Sergio Berni, en el día de ayer propiciaban este acto. Lanzamos el plan integral de seguridad, que en términos de inversión probablemente represente el más grande de la historia reciente. Eso se materializó en resultados que están a la vista. 2.200 nuevos móviles policiales en el conurbano bonaerense, 1.700 nuevos móviles policiales en el interior de la provincia, tecnología, equipamiento, chalecos, armamento, todo lo que faltaba lo pudimos reponer. Estamos lanzando la Universidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero además... venimos de una época donde la formación era con tiza y pizarrón en el aula y modificamos ese criterio. Hoy la formación se hace en terreno y se hace con práctica. Es un cambio completo que requiere una inversión inmensa. Sí, es un cambio completo, hay que reconocerlo. Ahora, no sé si está bueno que se formen en la práctica y en la calle los policías bonaerenses. Perdón, no quiero... Hoy estoy demasiado criticón, me doy cuenta. No me viene nada bien. pero no los dejás hacer nada, no, son políticas de Estado. Sí, está bien, digo, pero me resalta como que la formación de la bonaerense se da en la calle con un arma en la mano como si fuera algo... A mí me preocupa, digo, hemos visto cuál es la práctica en que se forma la bonaerense. Digo, no son las mejores prácticas entre nosotros. Quizás habría que rever primero esas antes de mandarlos a la calle a que hagan su formación. O te digo más, hasta prefiero que la hagan en el pizarrón y con tiza, ¿eh? Sinceramente, el mayor tiempo posible, de hecho. Si se jubilan con el pizarrón y la tiza, hasta les agradezco, sinceramente. Pero bueno, ahí estaba el anuncio de Kicillof en el día de ayer, empoderando a su ministro de seguridad. Y algunos decían que lo iban a echar, que no iba a durar porque era muy facho. Bueno, se ve que representa bien el gobierno de Kicillof. Me refiero a Sergio Berni, porque es uno de sus principales ministros y espada mediática, debo decir. Nos vamos a meter de lleno en el acto de ayer de la CGT, en la voz de uno de sus referentes, Antonio Caló. Aprendamos que acaba una persona sabia que dijo: esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Y no se equivocó, porque todavía toda la Argentina está allí desencontrado, los argentinos, más allá de los colores políticos, esto no lo podemos solucionar. Acá tenemos que buscar entre todos sacar a la Argentina adelante y después discutiremos la política. Básicamente es eso lo que le viene pasando a la CGT casi desde su fundación, ¿no? Esta idea de, bueno, la política después la discutamos, mejor pongámonos de acuerdo en qué, me pregunto yo, si no es justamente en las diferencias políticas, sobre todo de un sector que representa o dice representar a los trabajadores, que básicamente son el sector en pugna en este modelo político económico, ¿no? De ahí la lucha de clases. Bueno, para Caló tiene que ver con una cuestión. En todo caso, quizás lo asociaba más a esa idea de patriotismo. De hecho, habló de la juventud. También le preguntaron sobre la juventud que votaba Milei. Y dice que en realidad es, básicamente son jóvenes confundidos que hay que adoctrinarlos. Divino, Caló. Divino. Yo no sé si hay gente que es mejor no darle demasiada micrófono porque te la deja servida. No sé cómo el PRO nos hizo una fiesta. En realidad lo sé, están de acuerdo con la idea de adoctrinarnos, pero en otro sentido, por eso no hablan mucho de esto. De lo que sí hablaron fue, y hace 48 horas que vienen hablando, sobre las escenas que se vieron en la Plaza de Mayo el domingo pasado, donde había dos o tres manifestantes que se hicieron presente ahí en el monumento a Belgrano, o San Martín, el que está ahí, en Plaza de Mayo. Ahora me olvidé. Y mirá que he pasado por ahí. El monumento que está enfrente a la Casa de Gobierno. Algún oyente que está escuchando me lo... Creo que es San Martín. Pero bueno, como está con la bandera me confundo. Bueno, ahí se había hecho una especie de espacio simbólico en el marco de lo que fue hace algunos meses esta Marcha de las Piedras. Casi como homenaje por un lado a las víctimas del COVID, pero también con fuerte contenido contra la política sanitaria del gobierno. Había una serie de piedras y fotos. Bueno, estos manifestantes retiraron las fotos del monumento, algo que provocó indignación en todo el arco opositor de Juntos por el Cambio. Y destacamos, entre todas las voces que se escucharon más o menos diciendo lo mismo, la de Diego Santilli. Profanaron la memoria. Entonces, en la profanación de la memoria es como pisotear el dolor. Todos hemos tenido un dolor en nuestra familia. No sé si todos, pero muchos argentinos y muchas familias hemos tenido una situación muy dura. Y la verdad que el respeto, el entender el dolor que llevamos adentro los argentinos y el mundo también, pero ¿por qué no hay respeto? ¿Por qué no cuidar? ¿Por qué? ¿Y la policía de la ciudad por qué no hizo nada? Porque la policía tiene que actuar cuando actúan los violentos. Este es un hecho de violencia. Pero que si la policía actúa puede generar un hecho mayor de violencia. Cuando la policía irrumpe en un lugar donde hay muchísima gente, puede terminar generando un hecho de violencia mucho más grave. Entonces la policía sabe actuar. Dos cosas. La última frase me queda picando. Si la policía sabe actuar después... actual, me salió como puertorriqueño. Si la policía sabe actuar, después no me vengan con que fue un error o un exceso en el función de servicio cuando están llenos de casos de gatillo fácil. Hay que hacerse cargo de ese sabe actuar. Y por otro lado, termina Santilli... es impresionante la capacidad que tiene porque iba a decir algo progresista, pero tuvo que volver atrás, básicamente, ¿no? Cuando Viale, Jonathan Viale, quería mandar a la policía en medio de un acto público para que arreste a los desacatados, efectivamente Santelli dice, bueno, la policía está para en actos violentos, no puede meterse ahí porque va a generar más violencia y evidentemente va a generar un contexto de donde la situación se puede desmadrar. Ahora, acto seguido se corrige, porque claro, si eso... De alguna manera lo que estaba denunciando que había sido un acto violento lo que hicieron estos militantes kirchneristas. Con lo cual se justificaría en su lógica la intervención de la policía. Pero no, tuvo que dar la vuelta. Es violento, pero es para violencia, pero no es para tanta violencia. Bueno, la cuestión es que es todo muy violento para Santilli y evidentemente no sabe qué hacer con esa violencia más allá de indignarse. Digo, ¿no? Habría que ser más propositivo, sobre todo porque es un candidato. No se supone que un candidato en campaña debe salir de la lógica de sentimental y a animarse a lo propositivo, a la presentación de alternativas, de soluciones, sin ir más lejos, básicamente, ¿no? Eso es lo que le exige la ciudadanía. Cerramos escuchando al presidente Alberto Fernández, lo decíamos hace un ratito, se refirió justamente en un acto sobre anuncios en la provincia de Tierra del Fuego, y esto decía. Lo que ha pasado en la Tierra del Fuego en los 4 años que precedieron a nuestra llegada al gobierno. Y la verdad, algunos datos me impresionaron, me alegraron mucho los datos que Walter dio y que uno que me pasó el gobernador recién en mi despacho antes de bajar aquí. Uno de la recuperación del empleo, que se ha observado, 7 puntos en la recuperación del empleo, es muy importante, debe ser la tasa más alta de recuperación que en la Argentina se observa en medio de tanto mal momento que nos tocó vivir con la pandemia. Y otro, la baja, la reducción de la pobreza, que me dice acá el gobernador que también eso se ha verificado. Y eso son todos datos alentadores, no suficientes, porque sabemos que queda mucho por delante, pero son datos que nos permiten decir que vamos transitando el camino correcto y que vamos alcanzando la salida que necesitamos. Esa salida... ...150.000 habitantes tiene Tierra del Fuego. Digo, sinceramente, vamos a usar datos alentadores, entre comillas, de Tierra del Fuego para decir que vamos por el buen camino cuando el INDEC te va mostrando cómo aumenta la pobreza y sobre todo cómo subió también la indigencia en el país. Es medio dar para que hablen, ¿no? Es como que te regala tela para cortar, Alberto Fernández, en ese sentido. Por más que puede ser cierto, desconozco los datos puntuales del Tierra del Fuego. Ahora, me parece que es inexpresivo o en todo caso ponen en relevancia la falta de proyección de las políticas del gobierno nacional si el único dato que tenés para aportar es de una jurisdicción como la del Tierra del Fuego, que sin desmerecer, insisto, tiene 150.000 habitantes, según datos de 2015, si no me confundo. Bueno, no estaría alcanzando, me da la sensación, ni siquiera como dato de campaña, más allá de que evidentemente esto fue un acto oficial de presentación de medidas en la provincia, todo es leído a título de campaña en este momento y con justa razón, también hay que decirlo. Cerramos este momento de ruido, de testimonios políticos de las últimas 24 horas y vamos a hacerlo de la mejor manera. Con música, me refiero, porque me miran del otro lado del vídeo, incrédulo, diciendo, ¿qué está diciendo? No, pasa que tenía un audio de Tayana, ¿viste? Y dije, uy, de la mejor manera, audio de Tayana, música, tardé un momento en decidir. Vamos con Sonora Insurgente haciendo Los Pillos. Muevo lo que veo. Si se estanca el agua, le tiro piedra, me tiro yo. Y eso te pone contento, porque si me mojo ya no tenemos el mismo olor. Seco, siempre está tan seco, y te va secando, te va pudriendo sin la pasión de los que en el viento corremos el velo, mojamos la oreja maleducada de tu figo. y que se parta si no es tan duro, y que se quiebre si es cascarón del derrotero que van dejando, porque ese juego se terminó. Ojo, que algunos brillos te hablan tan lindo que no piensas, tocan de golpecitos y tú supano la cabeza. Ojo, que son los pillos los que nos quedan en la cadera. Bailan bien despacito y no son parte de esta fiesta. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Feo, sos el más fulero. En todo lo que aparenta conciliación, y cruzas los dedos, te arañas el cuero como un tasco cuento con los que nunca nadie durmió. Y que se parta si no es tan duro, y que se quiebre si es cascarón el derrotero que van dejando, porque ese juego se terminó. Ojo, que algunos pillos te hablan tan lindo que no piensas, tocan de golpecito y te zumbaron la cabeza. Ojo, que son los pillos los que no quedan la cadera. Bailan bien despacito y no son parte de esta fiesta. Y tú usurparon la cabeza. Ojo, que son los pillos los que nos quiebran la cadera. Bailan bien despacito y no son parte de esta fiesta. Ojo, que algunos pillos te hablan tan lindo que no piensan, tocan tres golpecitos y tú usurparon la cabeza. Ojo, que son los pillos los que nos quiebran la cadera. Bailan bien despacito y no son parte de esta fiesta. La Retaguardia y Radio Sur juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Y 35 y ya estamos en comunicación con nuestra primera entrevista del día a propósito de esta ley, este proyecto de ley que presentaron diversas organizaciones que trabajan desde la situación que viven personas en situación de calle, valga la redundancia, y nos referimos a Daniela Camosi, integrante de la organización social y feminista No Tan Distintas, No Tan Distintes también puede ser, porque no. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación primero. Daniela, perdón, no Camila. Camila es nuestra productora, te digo, Daniela, por eso me confundí. Bienvenida. No hay problema, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la comunicación. Todo nuestro, el gusto. Primero quería arrancar preguntándote puntualmente ¿qué pasó con este proyecto de ley de emergencia para gente en situación de calle que debía ser votado, por lo menos debía, estaba en la agenda de hace un par de semanas, una sesión especial que se terminó cayendo? ¿Se incorporó a la agenda legislativa en lo que queda del año o quedó al margen? Bueno, ante todo decirte que esta es una ley que ya hace bastantes años que se viene presentando y que va perdiendo estado parlamentario, así que como toda lucha de estas características no es de ahora, sino que es esta cuestión constante de sostener y de insistir, ¿verdad? Bueno, esto a lo largo de los años, te diría, si recuerdo bien, desde el 2014, 2015, si no me equivoco, se va representando siempre por fuerzas del campo nacional y popular, obviamente, en esta última oportunidad, nosotras venimos, por supuesto, acompañando este proyecto, pero no somos de las principales organizaciones. Te diría que estamos en el fondo histórico de esto como primeras redactoras incluso, ¿no? Pero sin duda que lo apoyamos, y lo que pasó el otro día es una clara muestra de, bueno, el desinterés. La verdad, te soy sincera, cuando nos enteramos que se cayó la sesión, lo primero que dijimos fue, se zarpan, digamos. Se zarpan porque realmente, o sea, por supuesto, esto entró a diputados con la ley de etiquetado frontal, ¿no? Que todo el mundo habló de eso, y la situación de calle una vez más invisibilizada, ¿no? Por supuesto, la otra lucha es muy importante, la apoyamos, estamos desde nuestra organización cada vez más en la lucha ecológica, ambientalista, marchamos en septiembre con esa agenda también, desde un ecotransfeminismo popular. Y tengo entendido que la ley está en agenda nuevamente para ser tratada el 26 de octubre, por lo que Federico Fagioli, que es uno de los principales impulsores de esta nueva presentación de la ley, ha publicado, y bueno, por supuesto que apoyamos, ¿no? Una ley nacional es un marco en la tradición de la lucha argentina, tener una ley, pelear en el Congreso por una ley como marco primero, y después insistir en lo que ya sabemos, ¿no? La implementación, que tenga presupuesto, que se ejecute, bueno. Claro, bueno, sí, no, evidentemente no alcanza simplemente, ojalá alcanzara con eso, ¿no? Ahora, lo que me resulta interesante, ya que nos metimos por este lado, y después te quiero preguntar respecto de la organización y demás de ustedes, pero ¿cuál es? Vos dijiste que este proyecto se viene presentando hace años y nunca encuentra quórum dentro de ECO ni quórum dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué plantea el proyecto en sí mismo para generar tan poca sensibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de un tema que hasta para la clase política suele ser un buen argumento de campaña, de visibilizar sus proyectos. No parece ser un proyecto que tenga rispideces, que vaya contra intereses de la economía concentrada. Digo, es asistir a gente en situación de calle, que cada vez son más en el país. Digo, ¿por qué el rechazo histórico de este proyecto? Claro, bueno, es largo, voy a tratar de resumir, pero en nuestra concepción, la palabra que yo usaba antes, invisibilizar, esconder, tabuizar lo que no se quiere ver, que es el margen del margen de la sociedad, ese terror que produce, ese espejo de que cualquiera de nosotros podría quedar en esa situación, es el neoliberalismo, digamos, en su peor cara, es lo que nadie quiere ser, lo que nadie quiere ver, y lo que por ese motivo no tiene un marco legal correspondiente a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires es otro cantar, porque por la lucha de las organizaciones, entre ellas la nuestra, desde el 2010 hay un marco legal en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que bueno, con el cual se discute al punto de que ya no podés ni siquiera discutirle, porque es tan penosa la implementación que estás en pie de lucha directamente, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, por algo desde el orden casi de lo que no se puede ni siquiera nombrar. Y lo que no se puede nombrar no se puede tramitar, ¿no? De ningún modo, en un sentido muy amplio de trámite. A nosotras nos gusta esa palabra, la tomamos como se toma muchas veces en la lucha, esa palabra, en este caso burocrática, que parece del orden de lo, ¿no? De lo tedioso, que es el acceso al derecho, en definitiva, ¿no? Entonces, un marco legal nacional se debería destrabar algunas cosas. Y además, la cuestión presupuestaria, por supuesto, porque el trabajo con les compañeres, armar en conjunto con ellos nuevos modos de vida, implica un montón de recursos que en este momento los está poniendo la sociedad civil organizada. Si nosotros hiciéramos un presupuesto real de todas las organizaciones, de todos los palos que están en esto, ¿no? Religiosas históricamente, populares, el orden que se te ocurra, eso es una política pública que no la está haciendo el Estado, que la está haciendo la sociedad. Sin duda. Bueno, habría mucho un poco más, pero me quedo ahí. No, pero queda clarísimo y es tan, de hecho, es tan evidente, tan claro, que es abrumador. Básicamente es no dar cuenta de esa, no hacerme cargo de esa realidad para no dar cuenta, ¿no? Para el oficialismo y para la oposición. Sí, el sujeto político, el sujeto político de esta lucha es elusivo, se te escapa, porque es ese, ese el compa, la compa que están ahí, que están en el territorio, que están, que los mapeas el censo, ese gran dilema, ¿no? Por supuesto, es una herramienta fundamental, en la ley nacional está y deberá hacerse, pero es de una complejidad importante, porque ¿qué va a querer hacer el poder? Te va a querer hacer ese censo chiquito, mentiroso, que hace el gobierno de la ciudad, por el cual nos levantamos y nos fuimos. Nosotras formamos parte de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Ya en el interior de la Asamblea teníamos mucho debate respecto de si ir a sentarnos o no con el gobierno de la ciudad. Termina ganando esa postura por insistencia de lucha, de perseverar, de vamos igual, y después te termina yendo porque te están, digamos, no quiero... Sí, mintiendo descaradamente. Ahí me salió una frase... Vamos a decirlo así. Bueno, mintiendo, no es así. Mintiendo descaradamente. Es interesante eso porque es uno de los argumentos del gobierno de la ciudad, del macrismo, de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, incluso esta idea del diálogo. Ahora, es un diálogo que te violenta, porque es muy difícil dialogar con alguien que descaradamente te miente. Digo, el diálogo que se establece tampoco es democrático desde ese lugar. Pero bueno, perdón, ya que estabas hablando de esta situación en la ciudad y de los números reales de la indigencia, ¿qué datos nos podés compartir? ¿Qué panorama podés compartir con nosotros, con los y las oyentes, en función de cómo está la ciudad de Buenos Aires, casi como una muestra de lo que son los grandes centros urbanos en el país, supongo? Sí, sí, yo te diría que no tenemos un número que yo pueda dar, viste que los números además resuenan mucho, justamente este año por toda la cuestión pandemia no se pudo hacer un censo popular nuevamente, se hacen cada dos años, como sabés desde el 2017, 2019 los números van siempre en aumento, lo que tenemos de la Asamblea Popular es un observatorio de las violencias, porque también hay que trabajar en la lo que se le dice norma social, ¿no? En estos discursos de odio que desde el poder bajan y generan que haya compañeros a los que se les prende fuego, a los que se acuchillan, digamos, en todo el país, ¿no? Tuvimos hace poco una reunión con organizaciones de todo el país donde los casos, bueno, uno por día mínimo que salen en los medios de distintos lugares de la Argentina. Eso también te marca otra de las cosas de las que hablábamos antes, ¿no? De por qué no se aborda este tema. Bueno, es peliagudo, es complejo, bueno, hay que ir ahí, porque si no, los compañeros mueren en la calle, ¿no? No es chiste. Pero lo que se ve es el aumento de las incidencias de gente y de la violencia también. Eso remarcabas como dato preciso. Sí, sí, sí. La violencia social e institucional. Policial, por supuesto, también, ¿no? La enmarco en lo institucional, pero después tenés todo el abanico de violencias que tienen que ver con el maltrato. Si no acompañáramos las organizaciones, a los compañeros no los atienden en los hospitales, digamos. No en todo, ¿no? Por supuesto hay un montón de compañeros del campo popular que están, pues si no, es una injusticia de mi parte decir que los servicios sociales de los hospitales no tienen en cuenta las realidades sociales complejas que hay, no es así. Uh-huh. Pero digo que hay constantemente, bueno, ni hablar con el BAM, ¿no? Sí. Ejemplos recientes que tengo en el cuerpo de acompañamiento y de enfrentarme con la policía y decirle a la persona que no puede estar en la calle. Y le decimos, bueno, pero hay una ley, no conoce la ley, la policía, por supuesto. O dice no conocerla, ¿no? Así, pero de todos modos, mira, ese es un buen ejemplo, porque al existir la ley 3706 en la ciudad, por mal implementada que esté, ante un ejemplo concreto de violencia, vos le decís a un policía, hay una ley, usted no puede sacar a la persona porque la persona está en situación de calle y la ley la protege. Y bueno, y ahí se tienen que ir, digamos. Estamos en comunicación con Daniela Camossi, ella es integrante de No Tan Distintes, www.notandistintas.org, las pueden buscar y conocer algo de esta organización transfeminista que desde el 2011 acompaña a mujeres cis, trans, lesbianas, travestis e identidades no binarias en situación de calle. Supongo que para este colectivo LGBT LGBTQ+, en todo caso, estas violencias que vos enmarcás en lo que ya sufre la gente en situación de calle es aún mayor. ¿Es así? ¿Cómo trabajan específicamente con este colectivo, asistiendo a estos colectivos? Sí, es mayor porque están todas las agresiones que tienen que ver con la violencia de género y con la identidad. Trabajamos de distintas maneras. Tenemos en este momento proyectos, por ejemplo, de casas colectivas que no están en el proyecto de ley nacional actual, pero que en el devenir de la organización hemos tomado nota de que lo institucional muchas veces también nos impulsa a crear nuevas realidades con los compañeros habitacionales. Nuestra Casa Leonor, que está en la Municipalidad de Merlo, tiene en este momento 4 compañeras trans que viven allí de manera autogestiva, cogestionada. Tenemos talleres de distintos tipos en los que trabajamos desde la reflexión política hasta al acceso a derechos en esta área de trámites que te comentaba antes. Y sobre todo, decirte que los compañeros son activistas de la organización. Todo el tiempo pensamos en esta cuestión de asistencialismo, acceso a derechos, autogestión, en una ronda, diría, en una red que no tiene por qué agotarse en ninguno de esos lugares. Y bueno, desde ese lugar también tenemos proyectos de formación en acompañamientos integrales que le dan una salida laboral a les compas y muy recientemente proyectos socioproductivos de trabajo, de formación laboral, de cooperativismo, digamos, popular, con productos que estamos empezando a generar y que, bueno, en algún momento te podré contar más de en qué andamos en este caso en particular, porque estamos muy entusiasmadas con esta nueva parte que estamos encarando. Por supuesto, y es interesante porque es habla un poco esto que decías vos, ¿no? Cómo van desarrollándose en esta, no es una cuestión asistencialista, sino de desarrollo integral, y la parte productiva hoy en día empieza a aparecer en el escenario como alternativa, ¿no? Toda esta cuestión de las lógicas cooperativas, solidarias, autogestivas. El micrófono abierto, la radio es de ustedes, para cuando guste. Daniela, te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Y bueno, estamos en contacto, por supuesto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Era Daniela Camossi a propósito de este proyecto de ley de asistencia a gente en situación de calle, que una vez más vio truncado su tratamiento en el recinto en la última sesión especial, pero que finalmente el 26 de octubre llegaría a la Cámara de Diputados en agenda con otros temas. Veremos si se aprueba. No como el primero, no como el último paso, pero simplemente como un paso más en este trabajo que organizaciones como No Tan Distintes vienen realizando en todo el país. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Patada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago lo quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas de perdas, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te toca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco. Eso como un purgan y gané. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo: de la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Si ahora gritamos y cantamos nueve de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, quédate grande. El agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y pillen hasta tarde ese hecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Y la semana pasada, ciudadanos de Hachal, en la provincia de San Juan, realizaron un tractorazo sobre la Ruta Nacional 50 en reclamo por la defensa del agua, en reclamo de la reanudación de los estudios sobre el río San Juan, a respecto del impacto socioambiental de la mega minería que se desarrolla en la zona. Dialogamos con Domingo Mingo Joffre, uno de los integrantes de la Asamblea del Hachal No Se Toca, que comentó, dio su reflexión y su parecer al respecto de la crisis hídrica que se suma, en todo caso, como consecuencia de esta mega minería que tiene en San Juan uno de sus principales focos de deterioro ambiental. En estos últimos tiempos estamos atravesando una crisis histórica, una crisis hídrica. Estamos bajo un estrés hídrico histórico y los productores están sufriendo cortes de agua para el riego de sus plantaciones, y no así las empresas que están trabajando en la alta cordillera. Es más, también se está promocionando fuertemente desde el gobierno nuevos emprendimientos. Uno de ellos es José María, otro Filo del Sol, que utilizarían incluso mucho más agua de la que usa Veladero. La de Veladero se calcula en casi 10 millones de litros por día. La situación es grave, delicada, porque no solo no se da solución a los productores con su agua, sino que se sigue otorgando concesiones de agua a las empresas mineras. Eso ha provocado, por ejemplo, que en la jornada de hoy se haga una medida de fuerza, un tractorazo, en donde, bueno, muchísimos productores salieron a las calles del radio céntrico de Hachal con sus tractores y reclamando precisamente la política extractivista del gobierno, dejando de lado el perfil histórico de agricultura. Estamos viviendo una situación delicada, grave. Estamos sintiendo que la zona norte de la provincia de San Juan ha sido señalada precisamente como un área casi exclusiva para el extractivismo, con todo lo que eso significa. El caso de la Asamblea Hachal No Se Toca es una asamblea que nació en el año 2015, unos meses antes del derrame de Veladero, porque se estaba pretendiendo poner una mina de uranio en un área protegida, y desde allí hasta la fecha es una de las instituciones que está luchando fuertemente, incluso con una carpa que aún permanece desde hace 6 años en la plaza departamental, y que, bueno, a esta altura de circunstancias es un emblema de la lucha contra la mega minería. Y la zona norte de la provincia de San Juan y Particularmente la ciudad de Hachal tiene un historial en lo que es justamente estos avances, este avance, insisto, de la mega minería, pero también de la resistencia de las comunidades frente a estas políticas de saqueo. Es un pueblo que ha sido históricamente agrícola, ganadero y con un potencial turístico increíble. Desde el año 2005 se instala una mega minera y comienza a haber problemas con el agua, con la distribución de agua, porque la mega minería utiliza mucha agua para el proceso de lixiviación. Hachal es tristemente célebre porque fue el lugar que se levantó cuando en el año 2015 se produjo el primer derrame conocido de la mina Veladero, que derramó solución cianurada sobre el río Hachal. Fue el primer derrame que se conoció y después hubo otros más. Desde allí en más se está analizando el agua y se ha descubierto que en varias ocasiones hubo picos de mercurio, que es uno de los elementos que se derrama en el agua. Desde hace un poco más de un año no se están realizando los análisis, cosa que es motivo también de preocupación y de reclamo por parte de quienes pretendemos que se haga un control para tener conocimiento precisamente de las condiciones del agua. Era Domingo Jofre, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, a propósito de esta movilización que la semana pasada realizaron ahí sobre la Ruta Nacional 50, exigiendo que se reanuden los estudios de impacto ambiental sobre el río San Juan y en el marco, insisto, de una crisis hídrica que vive la provincia de carácter histórico. La bomba de tiempo junto con Mati Zapata haciendo Agua de Río. Quiero ser agua estancada, yo quiero ser agua de río, que atraviesa valles y montañas para llegar al mar. No quiero ser como la luna, que se esconde cuando sale el sol. Yo quiero ser mi propia llamarada y alumbrarme a donde voy. Seré la luz, la oscuridad, seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy, no cambiará este mundo sin revolución. El odio no me pertenece, la envidia no tiene lugar. La sangre que corre por mis venas solo es de libertad. ¡Hey! Pretende encontrar mi destino, que siga los pasos de un dios. Yo voy inventando mi camino a donde quiera que voy. Seré la luz, la oscuridad, seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy, no cambiará este mundo sin revolución. No cambiará este mundo sin revolución. Sin revolución. hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno confirmó que se eliminarán los cupos de ingreso al país. En Casa Rosada consideran que desde el 1 de noviembre se retomará la situación previa a la pandemia a partir de la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo. Una masiva movilización de la CGT a favor de un modelo de unidad, producción y trabajo. Columnas de trabajadoras y trabajadores colmaron la zona del microcentro porteño en el día de ayer. El peronismo debe promover la alianza entre la producción y el trabajo, única forma que garantiza un crecimiento sostenible con justicia social, plantearon desde la Central Obrera en su documento oficial. Cámara de Diputados volverá a tratar la ley de etiquetado frontal. La Cámara Baja del Congreso de la Nación tiene previsto abordar nuevamente la discusión de este proyecto en la próxima sesión del martes 26 de octubre. La presión en Salta detuvieron a más de 60 manteros. Los trabajadores fueron liberados durante la tarde del lunes. El operativo fue desplegado el último sábado por la policía salteña bajo las órdenes de la jueza Ada Zunino. Mientras en el ámbito internacional, en Bolivia se denunció un intento de magnicidio contra el presidente Luis Arce durante 2020. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio detalles de los movimientos del grupo de sicarios y paramilitares venezolanos y colombianos en los días previos y posteriores a las elecciones del 18 de octubre del año pasado. Chile, a 2 años del estallido social, comenzó el debate de una nueva constitución y hubo manifestaciones en todo el país. La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, junto a la mesa ampliada del órgano constituyente, dieron el inicio a la discusión de una nueva Carta Magna este 18 de octubre de 2020. Un símbolo en que se conmemora el segundo aniversario del estallido social. ...912 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas... hay más de 17.250 casos activos... y 255.000 nuevas vacunas aplicadas. The Doors, haciendo Soul Kitchen. Says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm a man in your gentle snow. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon. Sleep all night in your soul. the clock says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night, all night. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Y como todos los martes, es momento de abrir el consultorio canábico de Matías Bregante. Hoy con The Doors de fondo para recibirte. Matías, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien, muy bien. Contanos, en principio, pará, antes de que te metas en la columna de hoy, ¿cómo estuvo la Expo Cannabis el fin de semana? Bien, bien, bien. Llego con la voz justa. Mucha charla. La verdad que, nada. El evento, qué sé yo, estuvo 10 puntos. Tuvo unas particularidades distintas a la primera por las restricciones de los protocolos del COVID. Pero bueno, nada, hubo mejor circulación, lugar más amplio. Me parece que la gente esta vez pudo disfrutar mucho más de los diferentes stands, porque bueno, es una expo que más allá de la cuestión comercial que hay dando vuelta, tiene mucho de información, es muy informativa en materia salud, en materia legal, en materia medicinal, y donde estamos ahí al despertar de una regulación general, una regulación total, pero bueno, todavía no llegó todavía esa regulación. Entonces, también es una arena de discusión política, donde suceden muchas cosas, donde intervienen políticos, ministros, diferentes actores sociales en lo que se está discutiendo sobre cannabis en Argentina, es un intercambio increíble, donde, bueno, viene mucha gente de todo el país, vienen también de países vecinos, son 3 días de información canábica a full. No quería dejar de traer el tema justamente por esto que mencionabas, ¿no? Una expo que, insisto, más allá del carácter comercial que tiene, ¿no? Se da en un momento donde hay una puja, ¿no? Y a esto también se suma esta columna de todos los martes, ¿no? Presentar otra mirada, la de los productores, la de los cultivadores y cultivadoras de nuestro país respecto al cannabis, que hoy, tengo entendido, viene nuevamente a reafirmar algunos conceptos sobre la base de los sustratos y alimentos, ¿no? En general, sí. Para nuestras plantas. Exactamente, sí, yo bueno, lo titulé de esta manera como para buscar algo un poco más genérico, porque viste, siempre hablamos de tierra, viste, que yo mismo a veces cuando hablo digo tierra, y es muy común hablar con las plantas en general de tierra, y la tierra, es el planeta donde vivimos y está compuesta por un montón de partes que son las que le dan finalmente la comida a nuestras plantas en general. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que simplemente la tierra que nos quedó en un balde de una planta que no tenemos más o que murió, la tierra que tenemos en un jardincito de casa donde no realizamos ningún tipo de cultivo, solamente hay un poco de pasto, es tierra que probablemente no tenga todos los nutrientes necesarios para cobijar a nuestras plantas, ¿no? Entonces, bueno, donde ahí siempre reforzamos que hoy existen, por suerte, un montón de sustratos que tienen todos los nutrientes necesarios para un cultivo de cannabis. Pero bueno, más allá de eso, quería hablar de lo que uno puede producir, lo que uno puede realizar en su casa, y a esa base de tierra que podemos tener y que nos puede interesar reciclar, utilizar y demás, nosotros tenemos que nutrirlas con más alimentos. Bueno, esos alimentos por lo general tienen que ver con humus, con compost, tienen que ver con lixiviados, y con algunas harinas de hueso, de pescado y demás. Eso te iba a preguntar, primero, la diferencia entre lo que es tierra fértil, de lo que es el compost y lo que es el humus, digamos, ¿no? Porque uno lo ve y para nosotros que no sabemos nada, es todo tierra. Pero son distintas... Claro. Tienen distintos nutrientes, ¿es así? Exactamente, exactamente. El humus y el compost lo que tienen son dos procesos distintos. El compost es, digamos... el proceso de descomposición de la materia orgánica y vegetal que se va transformando justamente en compost y que cuando, bueno, esto sucede en situación natural de una plantita que muere, de un animal que muere y se va descomponiendo, la tierra lo va absorbiendo y se va transformando en parte del suelo y ese sustrato que se arma en el suelo. Cuando nosotros lo queremos hacer, bueno, básicamente lo que es el compost termina siendo... cuando vemos esas grandes pilas en el campo o en los campos de materia vegetal de mucha altura, donde se va acumulando los restos de la cosecha, eso se va transformando en un compost que se va descomponiendo naturalmente y bueno, se va transformando parte de los suelos. El humus propiamente dicho es un proceso de compostaje, si querés, pero que tiene como principal actriz a las lombrices. Las lombrices lo que hacen es comer toda esa materia en descomposición y bueno, la van eliminando en forma de humus y de lixiviado, porque no solo está la parte seca, que es lo que vemos como una tierra como muy seca, parece como un polvito, sino también están los líquidos que largan, que son muy muy ricos en nutrientes y que bueno, cuando uno arma un colector para hacer ese tipo de compostaje también puede acceder a tener ese líquido que es muy muy alto en nutrientes. Básicamente estos procesos se dan naturalmente, digamos, cuando estamos hablando de una situación de tierra amplia, de un campo, de un bosque, de una selva, se dan naturalmente los suelos. Aquí, en la ciudad, generalmente, lo que hablamos siempre, nuestros cultivos están en macetas. Bueno, eso es que nosotros estamos creando un contenedor que le va a dar una biodiversidad, vamos a crear ahí, que va a estar dada por nuestra planta y por los elementos que tenga nuestro sustrato. Y bueno, y en el caso puntual de la marihuana, con el corto periodo de vida que tiene, en esa maceta no se va a poder naturalmente de que haya lombrices, de que hagan el proceso, de que produzcan el lixiviado, el humus, y eso llega a la planta. Entonces, bueno, como tiene un periodo corto de vida de nuestra planta, que oscila entre los 6 y 7 meses, dependiendo el tipo de cultivo y el lugar donde lo realicemos, necesitamos que esos nutrientes estén rápidamente en la planta desde sus inicios para que ella los pueda adquirir y, bueno, generar todo el proceso de crecimiento y de floración hasta llegar a la cosecha con los mejores nutrientes posibles, ¿no? Pero bueno, en todo ese proceso podemos elegir armar esa tierra que tenemos en casa aplicándole agregados, que como decimos siempre, preparar humus, compost, lixiviados en nuestras casas implicaría una tarea muy, muy ordenada y que va desde los 6 meses hasta el año, 2 años, en que terminan esos procesos de compostaje o de humus o de lixiviado para estar listos. Si tenemos esa paciencia y esas ganas de trabajo, se puede hacer. Y si no, si queremos reutilizar esa tierra que tenemos en casa, podemos adquirir en cualquier vivero o en un grow estos productos. Tenemos humus de cabra, humus de conejo, tenemos lixiviados, tenemos harinas de pescado, harinas de hueso, harinas de sangre. Y bueno, haciendo un mix con algunos de estos productos, vamos a generar un sustrato que va a tener esa tierra que tenemos en casa que queremos reciclar, con un montón de comida extra que bueno, vamos a generar ahí un sustrato final que nos va a servir para nuestra planta de cannabis o para otro tipo de plantas, en base a lo que querramos cultivar. Ahí tal vez deberemos ver algunos porcentajes, que bueno, hay muchas recetas, digamos, para mezclar en los porcentajes. Siempre hay un porcentaje mayor de tierra y después se le van agregando pequeños porcentajes de humus, de harina, de lixiviado y demás. Mirá vos, yo pensé que el compost siempre era mejor hacerlo de vegetal, que no tenga ningún componente animal, ¿no? Que se hacía así, digamos. O sea que también hay compost que se puede hacer sobre desechos animales, sobre, ¿no? Sí, sí. En realidad tienen un proceso de descomposición que, nada, básicamente mediante los hongos y algunas bacterias, se va transformando en alimento para la tierra. Lo que pasa es que es un proceso muchísimo más largo, claro. Y que se da naturalmente, digo, nada, cuando un animalito muere en su estado natural y en su hábitat natural, donde no hay intervención humana, hay una parte que puede ser, durante los primeros días, puede ser uso de algunos animales, aves o animales carroñeros, como se llama, pero como entra rápidamente en descomposición, ya en pocos días deja de ser materia de alimento para otros animales. Y bueno, claro, ahí el reino de los hongos y el reino animal, vegetal, es el que se encarga de descomponer, que tiene un proceso de descomposición mucho, mucho más largo que el que es vegetal, ¿no? Si queremos, claro, hacerlo en casa, es mucho más difícil. Conviene más hacerlo con desechos vegetales, en todo caso, ¿no? Exactamente, exactamente. O recicle de algunos tipos de papel que no tengan tinta o que no tengan procesos industriales muy muy complejos, también se puede utilizar, que lo van a descomponer, digamos, las lombrices y las diferentes bacterias y microorganismos. Excelente. Entonces, sobre todo esto, teniendo en cuenta la corta vida de la planta de marihuana, lo que hay que estar atento es justamente de nutrirla lo suficiente para que crezca lo más saludable posible y no quizás dejarlo tan a la intemperie o en todo caso al devenir de lo que generalmente hacemos con nuestras plantas, que muy cada tanto renovamos, ¿no? La tierra esa que en la planta, digo, va nutriéndose, va quitándole los nutrientes y evidentemente hay que reactivarla de alguna manera. ¿Alguna sugerencia final antes de nuestro cierre musical? No, bueno, lo de siempre, que en este tipo de detalles tan finos, aprovechen la cantidad inmensa de grows, de negocios del rubro con respecto al cannabis, porque la mayoría de los locales, o en un gran porcentaje, no son meros lugares de venta de productos, sino que haces un trabajo de atención y de seguimiento de los cultivos de los clientes, y bueno, en ese acompañamiento que se puede hacer desde un grow o desde muchas asociaciones también que realizan ese tipo de consultas, asociaciones de familias, asociaciones que están acompañando a familias que necesitan aceite de cannabis y demás, hay mucha tarea de esto, porque es muy frustrante a veces, ¿no?, la necesidad que hay de acceder a cannabis, que todavía no es posible hacerlo para todos y todas de manera legal. Entonces, bueno, en ese acompañamiento podemos ir perfeccionando o el error o el bajón de que esa planta no llegue bien a su cosecha, lo podemos minimizar bastante, y hay un montón de opciones y soluciones para con muy poquito poder avanzar con nuestro cultivo y no quedarnos con las ganas o con la duda de si podemos hacerlo o no en casa. Como es el caso de Luganavis, ¿no? Y aprovecho y le menciono a los y las oyentes, sí. www.luganavis.com, ahí pueden encontrar estas y otras sugerencias también, cómo no. Así es, así es. ¿Cómo cerramos musicalmente entonces este segmento del día de hoy? Hoy elegí un tema de Aterciopelados, Florecita Rockera, para que, bueno, con esta primavera se vengan muchas, muchas flores de marihuana y de otras índoles. Gracias, Matías, como siempre, un gusto. Matías Bregante y su columna canábica, cerrando con Aterciopelados. Un abrazo, Matías. Me pones todas las mañanas. Información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no he escrito, donde no hay principios ni final. Cura con un beso las angustias de mi aliento y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba a los antiguos monumentos. Bésame y desarma el carnaval. Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras de esta lejanía que nos tiene rival. Dime en un abrazo que la vida fue una espera y que ya no tengo que esperar. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. En la ruca vive una culebra que contempla toda mi existencia. Yo jugaba a vivir y creía estar en el tiempo exacto, consumista nada más. Pero la culebra me habló, me mostró mi imagen ancestral. En la ruca vive una culebra. Esto que estabas escuchando no es nada más ni nada menos que el sencillo de nuestra visita ilustre en este día de hoy. Lo anunciamos, nos tomamos el atrevimiento y la osadía de anunciarlo antes, porque este tipo de cosas, no sé si ustedes saben, pero en radio suele ser problema. Cada vez que uno anuncia algo, hay algún problema y no sucede. En este caso, finalmente, por suerte sucedió, está acá con nosotros la cantautora chilena Ruby Monroy, acompañada de su percusionista, Alejandro Di Franco, en esta mañana. Y insisto, esto que acabas de escuchar es su primer sencillo. ¿Es así? Ruby, ¿cómo estás? Gracias primero por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme y por querer saber de mi trabajo. Sí, es mi primer sencillo, es mi hijo y vine a presentárselo a Buenos Aires. Gracias, primero, privilegio de los porteños, de las porteñas, conocer a tu hijo acá y también acá para Radio Sur y La Retaguardia en este programa que hacemos conjuntas, dos radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Mira, que nos asociamos y entre las dos radios estamos llevando adelante este programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, y que, bueno, hoy tiene el privilegio de tenerlos a ustedes acá con nosotros. Ruby, cantautora, pero también poetisa, artesana, tejedora de alma libre, dice tu descripción. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ser una tejedora de alma libre en Chile? porque también de eso vamos a hablar un ratito, ¿no? Una época, un año interesante para Chile, y sobre todo en esto de tejer almas. Me parece que hay muchas almas que se están empezando a tejer con otro hilo en estos últimos dos años. Sí. Siempre he sentido que soy un alma muy libre y también una mujer que rompe estructuras. La rompí desde los 33 años en adelante y descubrí que puedo tejer sueños, mis propios sueños. Y creo que hay muchos en el mundo haciendo lo mismo, tejiendo sus propios sueños. ¿Y antes de los 33? Antes de los 33 fui una mujer casada, con hijos, luego fui una secretaria eficiente y trabajé en este sistema tan esclavizante, ¿no? Y me di cuenta que no manejaba mi vida. Y dije, bueno, vas a dejar que otros te manejen tu vida siempre. ¿Y qué fue lo que te hizo ese clic? Digo, 33 años y decir, esta no es mi vida, estoy viviendo la vida de otro, ¿no? O de otra. Uno de mis hijos transmuta su energía, muere. Y eso me hizo cuestionármelo todo. Y me di cuenta que no estaba haciendo lo que quería, y tampoco sabía lo que quería, pero no quería estar ahí donde estaba. Así que el universo fue conspirando, como yo le llamo, y llego a Valparaíso y bueno, decido vivir en Valparaíso y dedicarme al arte. ¿A qué me iba a dedicar? No sé, pero era al arte. Y empecé a escribir y empecé a vender libros en la calle y luego aprendí artesanía y luego a los 38 años descubrí la música en mi vida y así ha sido un caminar por descubrirme. Un lindo, perdón, yo te escucho y me resulta muy difícil no emparentar tu historia con la historia reciente de Chile. Sí, creo que somos, creo que lo que está dentro está afuera y como muchos en el mundo, insisto, estamos en esa búsqueda interna, pronto se va a ver reflejado todo eso afuera, imagínate, cómo va a ser de mágico. No, sí, es eso justamente, me parece que es un proceso con todas las contradicciones y va, ¿no? Nosotras en minutitos decíamos, bueno, se cumplen dos años de ese estallido social, de esa rebelión que una vez más volvió a colmar las grandes alamedas de Chile, después de muchos años que pensamos que era una imagen que jamás íbamos a volver a ver, y sucedió, y al mismo tiempo tenemos la militarización de la Araucanía, que hace días nada más decreta Piñera. Entonces, son dos procesos que van marcando cómo esos ritmos, ¿no? Están en pulso, ¿no? Y el pulso es vida de alguna manera, ¿no? Me parece que Chile lo que está haciendo es recuperar este pulso de vida que le robaron durante muchísimos años, ¿no? Fruto de una de las dictaduras más brutales, crudas, ¿no? Y brutales. Sí. ¿Cómo fue tu perdón que me mete en tema político, pero aprovecho esto que me estamos. Encanta. ¿Cómo fueron este estallido social? Vos me contabas que fuiste parte de las movilizaciones. Valparaíso fue una zona también muy convulsionada. Hay una imagen que a mí me impacta. Mucha gente estábamos en el ascensor Victoria, arriba de la Plaza Victoria, el Espíritu Santo que está arriba de la Plaza Victoria. Y yo veía prenderse todo el centro de... Y me recordaba un movimiento social muy grande que hubo por ahí por el 1916-19, si no me equivoco la fecha. El fuego es purificación. Entonces yo sentía como que todo se estaba purificando, limpiando. Había una alegría. Había alegría, las marchas, había alegría, no era como lo mostraban. La policía nos reprimía, nos golpeaba, nos tiró ácidos que quemaban los rostros, el cuerpo, nos apaleaba, nos quitaron los ojos, nos mataron, nos apretaron con camiones, pero aún así había alegría. Y creo que estamos pariendo, y en el parir hay dolor, pero también hay alegría, porque vas a ver tu hijo. Y nosotros, ayer comienza a escribirse la nueva constitución, entonces un hijo, hay cosas que no me gustan, hay cosas que digo, pucha, ¿y por qué? Pero bueno, es parte del proceso y esa fuerza me la dan mis hermanas de Chile. Yo ayer nada más hablaba con una mujer y me decía, bruja, porque me confió su brujita, y me decía, brujita, aguanta, aguanta en el amor, aguanta, aguantemos, y Chile entero está aguantando en el amor, y eso es fantástico. Alejandro Di Franco, percusionista, que viene a acompañar también en esta odisea musical. ¿Ustedes también, los dos están viviendo en Mendoza? Sí, así es. Así vivimos en Maipú, Mendoza. Me contaban que habían quedado medio varados con la pandemia y como un viaje de recital terminó transformándose en un viaje de estadía, básicamente. Sí, en realidad todo esto comenzó mucho antes, porque nosotros con Rubí, nos conocíamos desde Bolivia. Nosotros nos conocimos en Tarija, en la provincia de Bolivia. Estábamos viajando, éramos primeramente mochileros, entonces andábamos viajando por el mundo haciendo arte. Y ahí es donde yo la conozco y empieza esta relación, ¿no? Esta relación de música y de amor por la música. Y nos lleva a este contexto que decías vos, ¿no? Ahora encontrarnos en Mendoza, estar grabando este primer sencillo, que está quedando buenísimo. Para no decir otra palabra que en Chile se usa, pero está quedando... No hay problema, acá pueden usarla. No, entre latinoamericanos nos entendemos. ¿Cómo sería, Rubén? ¿Cómo sería? Y bueno, en nuestra jerga popular diríamos, está quedando la raja. Y ya que hablamos de música, empecemos con algo, ¿no? Ya escuchamos la muestra fina, algo de que está sonando, pero nos gustaría poder escucharlos acá en el estudio. ¿Qué nos quieren regalar? ¿Por dónde quieres arrancar, Rubí? Quiero cantar una canción que se la hice a mi pueblo. Cuando me quedé aquí atrapada en la cuarentena y veía todas las injusticias que se seguían y que se siguen cometiendo, pensé, ¿qué diría Violeta si estuviera viva? Y escribí un tema que se llama Diálogos con Violeta, porque me sentía también con mucha impotencia de estar acá y de ver todo lo que pasaba en Chile. Siente el alma, ay qué pena, siente el alma, cantaba la Violeta. Yo te digo, compañera, yo te digo, compañera, esa pena hoy nos mata. Nos arrancaron los ojos, nos arrancaron los ojos, nos matan a su antojo, pero el pueblo tan valiente, no da tregua al poderoso. Violeta, Violetita, si vivieras, Violetita, lucharías con tu pueblo y vería usted misma, y vería usted misma al político mentiroso. Mientras a tu pueblo amado, mientras a tu pueblo amado encierran en calabozo, encierran en calabozos. Hoy a pesar del encierro, hoy a pesar del encierro, se preparan muchas almas. Nuestro canto libertario, nuestro canto libertario, les quitará el poder y la calma, les quitará el poder y la calma. B- cantoras, violeta inspiradora, con esta yo me despido. Solo quería contarte, solo quería contarte lo que en Chile ha sucedido, lo que en Chile ha sucedido. Violeta, hermoso. Yo sé que a los artistas les gusta el aplauso y es como un alimento del alma, pero hay veces que me da la sensación, y eso es muy personal, es como que el aplauso hasta interrumpe el momento, sí, ¿no? Como corta cierto clima, no sé, me da la sensación. Sí. 33 años y nunca habías expresado, no te habías expresado musicalmente, digo, el canto, ni, nada de eso. O sea, fue como una explosión de tu vida en esos 30 y pico. Me decías que llegaste al 4, por ejemplo. No, no es un instrumento habitual en estas latitudes, ¿no? Claro. Más caribeño, venezolano, propiamente dicho, de las llanuras. ¿Cómo se da eso? Y bueno, porque como yo, mi vida siguió el ritmo social que se pedía en donde yo nací, Curanilahue. A los 17 años, 16 años, ya estaba con un compañero, casada, con hijos. Y en ese tiempo, y en esos momentos, tú no tienes para expresarte. Yo no sabía quién era. Y en mi niñez viví en un hogar, de 10 a 15 años en un hogar. Y en ese hogar experimenté varias expresiones artísticas, digamos, o talleres que nos enseñaban cosas. Era lo único que tenía guardado. Y cuando comienza mi vida de libertad interna a los 33 años, empecé a recordar lo que había aprendido en el hogar. El tejido, y empecé a hacer esculturas con lana, la artesanía, pintar, escribir. Tenía tiempo para conocerme. Cuando tienes hijos, cuando tienes marido que te obliga a callarte, que te golpea, solo tienes tiempo para sobrevivir, y yo vengo de esa sobrevivencia. ¿Y ahora sabes quién sos? Digo, siempre una búsqueda, y es una pregunta mala la mía, ¿no? Pero digo, o mejor dicho, ¿quién es hoy Rubí Monroy? No sabemos quién va a ser mañana, ¿no? Claro. Pero hoy. Una tejedora de sueños. Un pájaro transparente que vuela libre y que vuela nada más, no tiene rumbo, no vuelo, planeo el momento. Lo que en este momento tengo claro es que la música es lo que me llena. Siento que a través de la música canalizo muchas cosas. Mañana tal vez me guste, pero que me gustan otras cosas también. Trabajamos la tierra, cultivamos la tierra con Alejandro. Comemos de nuestra tierra, vivimos en un lugar que no necesitamos la luz, tenemos un panel solar. Vivimos en un barrio privado. Vivimos en radio privado, privado de luz, privado de agua, privado de cemento, y felices, muy contentos, agradecidos de despertar y escuchar los pájaros y de vivir el silencio que vivimos, porque nos da la oportunidad de cada vez conocernos más y a través de eso crear. Recién cantaste un tema que se lo compusiste a Violeta Parra. Sí. Claramente una influencia. ¿Pero qué otras? Y lo pregunto porque estoy muy curioso con lo del 4 también. Digo, ¿qué influencias vienen de ese Caribe, de ese instrumento también, y que van nutriendo tu poesía y tu música? Mira, ¿sabes qué? Yo siempre digo, si un hermano venezolano me viera tocar el 4, me agarra palo. Son licencias poéticas. Claro, porque, mira, el 4 llegó a mi vida por una forma de comodidad. Va a parecer, pero eso, la honestidad. Yo tenía unos problemas a los huesitos por mala alimentación, entonces empecé a tocar una guitarra y no, me dolía mucho las articulaciones. Y luego toqué el charango y no me gustó el sonido. Luego toqué el ukelele, no me gustó el sonido. Pero cuando toqué el 4, ¡ah!, algo pasó. Y me mandé a hacer este 4. Es más, el primer día que llegó a mi casa dormí con él. y vivía en una ocupa, el hormiguero, y los torturé a mis compañeros de la ocupa porque no lo rayaba, lo golpeaba, lo maltraté, lo pobre cuatro. Pero encontraste un sonido. Hasta que encontré el sonido. Sí. ¿Qué más nos pueden regalar? La Locafoller. La Locafoller. La Locafoller. Quiero mandar un saludo a Chile. Están ahí conectados mis hermanos. En Chile me sigue mucho mi trabajo. Le gusta mucho mi forma de vida. Amo a mi pueblo y sé que mi pueblo me ama a mí. La Locafoller. La Locafoller, ella vivía en un castillo muy cerquita de una vanidad. Ella en las noches caminaba escapando del pasado que le atormentaba. La loca Foller así decía, y no entendían, y no entendían. Ella era Inés, una muchacha violentada por la vida muy temprana. La loca Foller así decía, y no entendía, y no entendía. Ella era Inés, una doncella. La Locafoller. La Locafoller. Ahí está. Para todo Chile dedicado, y les comentamos a los oyentes, a las oyentas de Radio Sur de la Retaguardia, que estamos transmitiendo en vivo también, ¿no? Claro, no lo dijimos, pero vivo. Acá saludamos al público. No sé si es Facebook, es Instagram. Es Facebook. Estamos transmitiendo por Facebook. Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde qué cuenta? Desde mi plataforma Rubí Monroys. Así le pueden buscar en Facebook, sí. Rubí Monroys con Y. Con Y y S. Y S al final. Si quieren sumarse a la retransmisión por Facebook, también lo pueden hacer. ¿Y qué les depara estos días en la ciudad de Buenos Aires? Me contaron que es la primera vez que vienen ambos, la primera vez que vienen a la ciudad. No, yo viví acá en Buenos Aires. Yo nací en Entre Ríos, en Paraná, pero me crié acá. Gran parte de mi vida me crié en La Plata, así que sí. Bueno, estás con un local, entonces. Sí, se podría decir. Igual ahora conozco, también estoy como conociendo también varios lugares que no conocía de Buenos Aires. O sea, como una ciudad hermosa para vivir de turista, para conocer así con espíritu de turista, digamos, del buen turista, ¿no? Del turista que sí. va a lo comercial, sino que recorre la ciudad. Pero más que de turismo a la ciudad, lo que me gustaría saber es si tienen preparado alguna presentación. Está difícil, está bastante cerrado todavía los shows en vivo, pero ¿cómo viene? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué tienen previsto en estos días que están acá? Bueno, nos vamos a presentar, ya es la segunda vez que nos presentamos. Estuvimos en un centro cultural que se llama Vuela el Pez, sí. Y que le gustó mucho mi trabajo a la gente, fue muy bonita esa experiencia. Buenísimo. Y ahora volvemos a presentarnos en el Museo del Hambre, que es un centro cultural también, que me encanta porque ellos hablan mucho de la autonomía alimentaria, y que es algo que yo también trato de practicar lo que más puedo. Y es el día viernes 22 a las 10 de la noche, esto queda en San Juan 1491. Van a ir a ver un espectáculo de una hora y media más o menos, un recorrido por todas mis canciones y también voy a tocar algunos temitas de la Violeta Parra, de la Mon Laferte. San Juan 2491, Museo del Hambre, entonces el viernes, este viernes sí, a las 10 de la noche, ¿hay aforo? ¿Hay que sacar entradas antes? No, no, no. ¿Cómo es? Dicen que como 50, 60 personas pueden llegar. Por orden de llegada. Por orden de llegada. Perfecto. Es a la gorra. Es a la gorra. Me gustan mucho las gorras acá en Argentina, pues son muy buenas. Son lindas gorras. Son lindas gorras. Son lindas gorras. Son lindas, vienen como otro diseño. Otros colores. Otros colores. Claro. Bueno, nada, eso, que nos vamos a presentar el 22, que le vamos a meter con todo el viernes y que además también estamos como presentando también nuestro sencillo, que es lo que nos trajo acá a Buenos Aires, de buenas a primeras. Bueno, Rubén. Sí, sí, sí. Ay, y la sesión de fotos también. Vamos a tener una hermosa sesión de fotos en el ex zoológico. Ah, mira qué interesante. Sí, sí. Todo esto en lo que es la etapa de preproducción, si se quiere, de la parte gráfica del disco, ¿no? Que, del claro, sencillo. Y de esta gira también maravillosa que Chile está muy pendiente de esta gira. Porque, como le digo, que soy osada, digo, bueno, ¿por qué no Buenos Aires? ¿Por qué no? Al contrario, gracias, decimos los y las porteñas, de tenerte acá y que compartas tu música. Dijimos el Facebook, Rubí Monroys. ¿Pero qué otra? Instagram. Ahí está. Es Rubí-Monroys-. Y también YouTube, Rubí Monroys. Y pronto vamos a estar en Spotify. Ahí va, ahí va. Sobre todo esto, ¿no? Nos interesa saber cómo volver a escuchar. Claro. ¿No? ¿Quién no pudo escuchar esto en vivo o no pudo, o va a tener el Facebook Live, ¿no? Que se está armando, que siempre se puede volver a escuchar. Pero si no, todas estas vías de comunicación, ¿no? Y de acceso a tu música que nos interesa a todos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado para acá. Nosotros también. Pero nos queremos despedir con música. Y claro, ¿por qué no? ¿Puede ser? Sí. ¿O te estamos esta canción pidiendo que voy a... demasiado ya? No, que puedo cantarles todas si quieren. Esta canción es una cumbia, es la cumbia feminista. Es una cumbia que se conoce mucho en Chile y que en Mendoza también hay muchas mujeres que la cantan. Quiero decir algo para todas las mujeres que me están escuchando y para todos los hombres que me están escuchando y para todes. Para mí el feminismo fue el despertar de mi ser. Para mí el feminismo es conocerme a mí misma. Para mí el feminismo es decir no a muchas cosas, pero también le digo sí al amor. Por lo tanto, mi feminismo abarca la sanidad tanto mía como la de otra mujer y como la de mis compañeros también. Creo que el mundo entero está herido y que todos necesitamos sanar para poder parar esta violencia, la cumbia feminista. Y mientras se terminan de preparar, aprovechamos, nosotros nos despedimos de esta emisión de día martes, de Hasta que vuelvan los abrazos, con Rubí Monroy sonando, con Alejandro Di Franco acá en la percusión. Nos volvemos a reencontrar mañana y quédense escuchando. Volvemos a reiterar, ¿no? Si quieren escuchar más de Rubí, lo pueden hacer este viernes en el Museo del Hambre, ahí en San Juan 2491, a partir de las 10 de la noche. Hay cupo, así que lleguen temprano. Gracias a ambos y gracias por su música. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta cumbia es para ti, papito. Canta golpear a sus mujeres, mi amor. ¡Ri, ri, ri! Nos prefieren calladitas, serviciales cocineras. Nos prefieren bien sumisas, que no tengamos quimera. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pero ya se acabó. De tu manera de pensar, de tus hábitos machistas, de tu palo paternal. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. Pero ya se acabó, ese flow se terminó. oraciones, tu mirada degenera. Me callé tus tocaciones, maldito patriarcal, pero ya se acabó. Ese flow se terminó, pero ya se acabó. Ese flow se terminó. Ahora me pongo capucha, yo salgo a protestar. Transformar toda la mierda que dejaron con el sistema patriarcal, pero ya se acabó. Ese flow se terminó, pero ya se acabó. Ese flow se terminó.